Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Choroy, especie de loro que vive en los bosques y renovales, de vuelo rápido y ágil, de coloración verde oscuro con una mancha colorada poco notoria en el abdomen y cola rojiza, pico prolongado y delgado. Se alimenta comúnmente de frutos nativos como los de lingue y araucaria a fines de verano, y en el otoño se le puede ver formando bulliciosas y numerosas bandas volando por toda la ciudad, asociada en la floración de ciertos árboles al alimentarse con escandalos y fáciles de observar colgando de la rama en la variedad Posiciones. La cachaña también es un loro muy parecida al choroy, pero es de menor tamaño con un pico más corto. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.